tal amigos? Le habla Rito Enrique. Un saludo muy especial para Julio Maidana, para todos los cantantes que hoy hemos tenido la oportunidad y la suerte de grabar este simple y humilde homenaje. Gracias. ¿A qué le llamas? ¿A qué le llamas? Si en el amor tú nunca fuiste amada. Tuya la culpa, si estás muy sola. Porque ha vivido siempre equivocada. Pensé que ahora te sientes sola. Y ha decidido buscar el culpable. Pero no sabes que nunca nadie ha podido amarte. Pero no sabes que nunca nadie ha podido amarte. ¿A qué le llamas? Primer amor, si no has amado mi corazón. Por ser tan mala, mala mujer, toda la vida tendrás que sufrir. Por ser tan mala, mala mujer, toda la vida tendrás que sufrir.